más. No tengo tan solo una gotita más. Como para olvidar a la mujer que me ha pagado mal. Una copita más. Tomo para olvidar a la mujer que me ha pagado mal. Me engañó, me lastimó, pero no la puedo dejar de querer. Me engañó, me lastimó y dime lo que debo hacer. Para olvidar a la mujer que me ha pagado.